Sí, siempre es diferente una semana de trabajo cuando se va a jugar un partido tan importante, más con el rival de siempre, así que el ambiente es diferente y obviamente, ¿no? Con todas las ganas del mundo para que llegue ese día y esperando de la mejor forma el clásico. Ramiro, buen día. Tenemos un partido amistoso este fin de semana. ¿Cuánto ha servido para llegar a este clásico? Mucho, mucho porque siempre es bueno hacer fútbol. Tuvimos una práctica de fútbol con un rival que juega muy bien, más en su casa. Hubo un equipo mixto, el cual siempre es bueno para ver a la gente que está esperando su oportunidad. Así que fue una práctica buena desde mi punto de vista. Obviamente nos da un punto para corregir a aquellos detallitos que obviamente pues nos hace falta.